nosotros y nosotras como organización laburamos más que nada lo que es la violencia policial, lo que ejercen acá en los barrios, llevándose a sus viejos, a sus madres, a sus hermanos, tíos, primos, a toda la gente, ¿no? Más que nada para que eso no suceda, para que no se lleven a la gente de los barrios solamente por el tema de la aportación de rostro, porque llevan una gorra, o porque nada, porque son laburantes o porque están acá. Eso no tendría por qué pasar. Más o menos eso es lo que hacemos desde Correpi. Correpi en sí, acá en Mendoza, se largó hace aproximadamente un mes y medio, dos. Tenemos un laburo a nivel nacional que está en Buenos Aires principalmente, de donde venimos laburando hace más de 25 años. Hace poco lanzamos en Mar del Plata, en Mendoza, y hace un año y medio, dos años, que lanzamos en Córdoba. No sé si me quieren hacer algunas preguntas, tengo entendido que había algo preparado más o menos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que no haya menos violencia de género? Para que no haya violencia policial. Complicado. es muy general. Sí. Está para remarla. La idea que yo tengo y que tenemos como Correpi es más que nada es eso, venir a los barrios, ir a todas las organizaciones que más o menos son piola del campo popular y brindar las herramientas que nosotros tenemos, que son más que nada darles talleres, mostrándoles cuáles son sus derechos y cómo se pueden defender esos derechos frente a la cana. Esa es la idea en general. Después también si hay una urgencia, una detención arbitraria, que se llevaron a alguien así de la nada, también nosotros activamos, vamos a la comisaría, convocamos a otras organizaciones para intentar sacarlos de esa situación. Eso es más o menos lo que hacemos en general. ¿Otra preguntita? Sí, también le queríamos preguntar cómo podemos hacer para que los policías no nos revienten la puerta de la casa. ¿Quieren contextualizar un poco dónde vivimos? ¿Qué pasa seguido en el barrio? En el barrio siempre es milico porque siempre roban en el barrio. Y queríamos hablar, Rengo, con vos, porque estamos cansadas que los revienten. Todos los días los niños los maltratan, ahí casi los chocaron. Todo. Estamos cansadas. Ayer también. Y también dijeron ayer que teníamos armas de fuego y estaban reventando. Y bueno, todos los días revientan. No podemos estar en paz, que los hermanos siempre están llorando. Es lo único que... Camila, es mansa pregunta. Sí, yo entiendo que acá llega la policía, pone cualquier excusa, le dice que ustedes tienen armas de fuego, que pueden tener droga, lo que sea, entran a reventarles la casa así como si nada. En realidad eso no deberían hacerlo, porque se supone que un policía o quien sea de las fuerzas de seguridad, para poder entrar a una casa, mínimo te tiene que mostrar un papel, exactamente, sí. Una orden de allanamiento para poder entrar a tu domicilio y poder revisar. Si no tienes ese papel, es totalmente ilegal eso. O sea que ellos mismos que supuestamente defienden la legalidad, las leyes y todo eso, van en contra de eso solamente para meter miedo acá en el barrio. Porque hacen eso. Ellos saben a dónde están los tranzas, a dónde están los que roban. Eso lo sabemos. Incluso ustedes lo saben también, ¿no? ¿Cómo no lo va a saber la policía? Entonces lo hacen para meter miedo acá en el barrio, ¿sí? Lo que se puede hacer ante esas situaciones es denunciar, denunciar esa situación, es medio complejo también porque te agarran de punto. Pero nada, me parece que si nos vamos avisando acá en el barrio más o menos cómo viene la cosa, por ahí podemos llegar a hacer algo más piola que ir a meter una denuncia que nunca nos van a tomar. ¿Y los policías tienen derecho a pegar a las mujeres? No, los policías no tienen derecho de pegarle a nadie, ni a las mujeres, ni a los varones, ni a nadie. Les pegan, pero no tienen derecho. Eso no está bien, eso es algo que también se puede denunciar. Incluso cuando te llevan a la comisaría o lo llevan a alguien conocido, después de que salen de la comisaría, lo ideal es que salgan y se vayan a un centro de salud, a un hospital, para verificar las lesiones. Con eso se puede hacer una denuncia formal, se pueden comunicar con nosotros, podemos hacer algo acá dentro del barrio también para mostrar la situación que están viviendo, que me parece que eso es lo más piola. Ahora en día, ¿cómo es para resolver la situación? ¿Qué situación? Del derecho de las mujeres y de los niños. Me mató. No sé cómo solucionamos la situación de los derechos de las mujeres y los niños. Me parece que hay organizaciones que están más preparadas para abordar la temática. Sin embargo, qué sé yo, como Correpi, también tenemos perspectiva de género, nos reivindicamos, o sea, decimos que somos antipatriarcales, participamos del Encuentro Nacional de Mujeres. Obvio que las compañeras, no, nosotros como varones no. Pero la verdad que no sabría resolverte esa pregunta. Estaría bueno que tuviéramos la solución. ¿Y cómo los contactamos por algún caso de violencia? Primero, a nosotros nadie nos contrata, no, a nosotros nadie nos paga. Somos una organización que labura como militancia y que por eso mismo lo hacemos por una convicción política, porque sabemos lo que sucede acá y porque tenemos una intención política, que es que esto no suceda más. Para contactarnos, se pueden comunicar por el Facebook, tenemos un Facebook que es Correpi Mendoza, o si no, por mail, que es más complicado, que es correpimendoza@gmail.com. O si no, yo puedo dejar mi número de teléfono acá en la radio, y cualquier cosa, si alguien se quiere comunicar, pide el número en la radio. Sí, está muy bueno, pero estamos cansadas que se lleven a los que no son. Siempre revientan allá en el barrio. Estamos cansados porque ayer entraron a mi casa y se quisieron llevar a mis hermanos. Y de peor que lo salvó la madre, mi tía la Sara. De peor que lo salvó porque si no se los llevan. Y la milica y se chocó a uno de mis hermanos. Pero estamos cansados que lo vayan a todos los barrios y se lleven a los culpables. De una, sí, nosotros también estamos cansados. Lo venimos viendo hace una banda de tiempo. Se llevan a muchos pibes, a muchas pibas. Matan pibes, matan guachos, como decía la Guada más temprano. Matan guachos una banda. O sea, lo que nosotros sabemos, porque hacemos un laburo también de investigación más o menos, y hay un pibe muerto por día en manos de la policía. O sea, pasa un día y matan a un pibe. Estamos cansados de esa situación. Claro, en 3 días tenés 3 pibes, en 1 semana tenés 7, en 1 mes tenés 30, en 1 año tenés 365 pibes que mataron. Y esa situación nos tiene cansados también a nosotros. Pero nada, eso, apostamos a este laburo, a hablar con ustedes, a brindarles las herramientas que podemos tener, a que ustedes hablen con sus viejos, con sus familiares, con todos, que nos podamos juntar, que podamos charlar de todas estas situaciones y que también les podamos dar algo para que ustedes se puedan defender, aunque sea mínimamente, frente a esos milicos que son prepotentes, golpeadores, asesinos. Bueno, vamos a pasar un video de un audio de Correpi con algunos datos estadísticos del 2017 con respecto a la violencia policial e institucional, y después volvemos con más preguntas, así que váyanlas pensando. También se pueden comunicar al teléfono 261-2404-536 por si quieren preguntar algo o mandar un mensaje respecto a algo. Así que, bueno, vamos. Están rotándose las operadoras, quiero contarles. Y ahora está Nerea operando, así que dale, ¿sí?